Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Queridos doctores, tengo un defecto de nacimiento que consiste en tener el pie izquierdo más grande que el derecho. Actualmente, un 43 y un 38. Mi familia humilde, con su corto presupuesto, se las veía difíciles cada vez que tenía que comprarme zapatos, lo cual hacían evidentemente solo en caso de necesidad, ya que no daba para lujos. Pero eso es un tema aparte. Hace ya 6 años, harta de la situación, desempleada y frustrada, aunque tengo que decir que comenzó como un juego, empecé a dar el cambiazo, como yo lo llamo. Pedí ambos números y cuando el vendedor se distraía, para lo cual me inventaba todo tipo de estratagemas, cambiaba los zapatos a mi gusto, pagaba y me iba. Era muy divertido y bastante económico. Podía tener zapatos, varios pares y colores. Me sentía feliz. Más adelante, como soy emprendedora y con iniciativa, puse una empresa de despidos y me forré. Y ahí es cuando la cosa fue a más. Descubrí un impulso que me empujaba. Empecé a no conformarme con cambiar los míos. Ahora quería sembrar el caos. Iba a las tiendas llenas de gente y daba todo tipo de cambiazos. Incluso empecé a coleccionar zapatos de diferentes números de hombre o mujer. Me llevaba sprays para ante. Tengo una colección de 600 sprays. A pesar de que no me gusta el ante, me recuerda a mi perro. Y no dejo de disfrutar imaginando la cara estupefacta de los empleados cuando descubren que todo está fuera de lugar. ¿Soy una cleptómana? ¿Soy una terrorista? ¿Tiene algo que ver que sea el pie izquierdo el más grande? Ayúdenme, se lo suplico. Soy una persona integrada en la sociedad con un oscuro secreto. ¿Qué puedo hacer? Eugenia. Querida Eugenia, gracias por confiar en nuestro consultorio. En primer lugar, decirte que a tu pregunta de si eres una cleptómana, yo diría en principio que sí, aunque claro, al tener esta manía de por el robo en su origen un fondo racional, dijéramos justificado, con una causa que era tu pobreza y un tamaño de pie disímil, es decir, el pie izquierdo más grande que el derecho, pues esa cleptomanía no es tal en origen, dijéramos, aunque ya sí deriva a algo maníaco en su etapa final. Puesto que finalmente montas una empresa y te forras, ya tienes dinero para comprar los zapatos de varios números. Y esto conlleva una serie de problemas que tú ahora deberías afrontar. Sí, yo estoy en parte de acuerdo con el doctor Zayus. Es decir, yo no creo que tú tengas una cleptomanía, porque en ningún momento robas o coges cosas por la manía de o la necesidad de robar. Un momento, por favor. O sea, yo no creo que tengas una cleptomanía. Lo que sí que tienes es una manía como de cortar o de dividir las cosas, ¿no? O sea, digo que no tienes una cleptomanía porque tú en todo momento siempre tienes desarrollado el instinto de comprar y además estás comprando un par de zapatos, lo que haces es cambiarlo, da igual. O sea, un pie mayor no tiene un precio aún mayor. Y lo que haces después, incluso con mucho más dinero, es dividir, cortar los zapatos. En ese caso no lo llamaría cleptomanía, sino partemanía o cortamanía. Quizás la manía de una sociedad que tiene la intención siempre como de partirte los pies en dos con esos zapatos. Sí, pero doctora, en el caso de que nos comenta que le da por robar sprays de ante, sprays para adelante, y tiene más de 600 en su casa, cuando es un objeto que no necesita para nada, pues no usa el ante. Eso es un robo compulsivo. Pero tiene un motor, que es desarrollar una acción, ¿no? O sea, su intención de robar, que no recuerdo si efectivamente robaba también los sprays, es estropear, manchar los zapatos de los demás, los que se venden en una tienda. Nos encontraríamos en este caso con una acción-manía, que es la manía de desarrollar siempre una acción, ¿no?, para romper con la sociedad. Sí, Yo también le propondría a nuestra amiga alguna acción de cara a solventar su problema de un pie más grande que otro. No sé si esto le producía alguna cojera, pero sí podía intentar en alguna clínica que hoy en día se solucionan estos problemas físicos, cortarse un pie o estirarse, cual lecho de Procusto, estirarse el pie corto, cortar el grande o estirar el pequeño con algún aparato o incluso mediante cirugía estética. También puede hacer otras aunque dos. Aunque esto no parece importarle demasiado a nuestra amiga. Claro, yo creo que el problema lo tiene con los zapatos, no con los pies. Es decir, se encuentra con que sus pies son diferentes cuando se tiene que poner zapatos. Entonces el estímulo aversivo son los zapatos. También, siguiendo un poco la línea del doctor Zayos, podría usted andar con zancos o también podría ir de puntillas todo el rato, que además queda como muy elegante. Otra cosa que nos ha llamado la atención es su falta de conciencia ética. Usted habla de robar objetos sin ningún tipo de pundonor. Luego pensamos que está bastante asilvestrada o que es usted bastante inmoral. Esto, por otro lado, en una sociedad que ya de por sí, donde el robo y el latrocinio está tácitamente o implícitamente aceptado de algún modo. Todo el mundo roba, los bancos roban, el propio comercio en sí, aunque se pague, ya se sabe tácitamente que es un robo, puesto que siempre te venden algo a un precio que no es el que es un precio sobreañadido. Eso en realidad es una forma de robo, el comercio, no nos engañemos. Y en este sentido yo quisiera decir que bueno, que tendría que haber un robo que no es un robo porque es algo éticamente aceptable. Es decir, por ejemplo, en los supermercados ponen en muchos productos 30% gratis. Compre 3, lleve 1 gratis. Pues en ese caso, si usted solo se lleva el 30% del producto o se lleva solo el ofertado objeto gratuito, usted puramente, racionalmente y éticamente no está robando. Entonces puede sustraer la parte del producto que se oferta como gratuita y usted no debería ser de ningún modo condenada por ninguna ley. No sé qué piensa de esto. Yo la verdad es que lo único que le puedo decir, que lo comentaba hace un momento, es que me encanta su acción. O sea, no paro de pensar en cómo sería una sociedad en la que todo el mundo lleváramos zapatos de diferentes pies y me parece muy gracioso, la verdad. O sea, que le animo a que continúe así. Además, favorece el encuentro entre la gente. Imagínese lo que puede ser dos personas que se encuentran que llevan los mismos pares de zapatos. Tan solo se tendrían que agarrar por uno de los dos lados para andar a la par. Las cosas serían de otra manera, sí. De todas maneras, nuestra amiga seguramente en su adolescencia tuvo que tener problemas con esta disfunción de tamaños de pies. Pues, no sé, a la hora de bailar. Claro. A la hora de subir las escaleras, con una siempre se tropezaría con el... llegaría al final del peldaño. Efectivamente, con una llegaría al final del peldaño y la otra no llegaría al final del peldaño. Subir escaleras tornaría algo, si no imposible, muy dificultoso. Hombre, por ejemplo, es muy útil cuando tiene que coger algo del último estante de la cocina. Yo me imagino que con solo ponerse de puntillas de uno de los dos lados elegiría la altura a la que quiere llegar. Sí. Bueno, estas son nuestras reflexiones sobre su caso, querida amiga. De cualquier modo, no vemos que usted sea una terrorista. No llega para tanto. Así que, bueno. Despreocúpese, Eugenia, despreocúpese. Siguiente consulta. Murcia, 23 de enero de 2012. Queridos doctores, el motivo de la presente es un recuerdo que me angustia desde hace unas semanas. Mi existencia era tranquila, reposada, en ese suave declive que otorgan los años transcurridos y el deber cumplido hacia una progenie numerosa. Soy un hombre de orden, no voy a negarlo. Hasta hace unas semanas, como les decía, mis paseos al sol, mis conversaciones con los vecinos del barrio solo eran alteradas por la defunción de algún que otro miembro de esta pequeña localidad en la que habito y por las idas y venidas de las jóvenes mozas rusas que, desde hace un tiempo, habitan por aquí, aportando solaz y regocijo a los mancebos que las visitan en el club de al lado de la gasolinera. Mas desde hace unas semanas una duda me corroe internamente, haciendo que el sueño se suspenda en medio de la noche, que me asalten taquicardias sentado al sol en el banco de la plaza y mi mano comience a temblar cuando arrojo pedacitos de pan a los pájaros. El motivo de tamaña desazón es un recuerdo que regresa una y otra vez ante mis ojos, vívido y con una intensidad que me desgarra por dentro. El recuerdo es el siguiente. Cuando era joven contemplé, a mi pesar, cómo un camión atropellaba a tres seminaristas que estudiaban en el seminario que se halla, a la sazón, al lado de la gasolinera. El camión dejó los tres cuerpos destrozados, dejando un rastro de sangre en su frenada. Al verlo, corrí inmediatamente al lugar donde se encontraban los tres cuerpos, en un estado realmente macabro, espeluznante. En ese momento, mi mano derecha, como en un impulso propio, ajeno a mi voluntad, se aproximó a uno de los charcos de sangre. Se hundió en ella y entonces sentí un profundo gozo en lo más profundo de mi corazón. Exultante abrí mis labios para proferir un grito de placer, pero la presencia de unos guardias civiles con capa y tricornio, eran otros tiempos, me contuvo. Sequé la sangre de mi mano en mi camisa y me alejé corriendo de la escena. Había olvidado tal momento, tan extraño momento, hasta que vi a tres seminaristas cruzar por delante de mi banco al sol y sentí la necesidad de que apareciera de nuevo un camión que se los llevara por delante. Desde entonces, tal impulso homicida me tortura y no quiero terminar mis días con esta profunda desazón. Gracias por su ayuda y por su programa. Atentamente, Luciano del Bosque Parrondares, Covaticas, Murcia. Estimado Luciano, gracias por hacernos llegar tu consulta. La verdad es que no termino de comprender cuál ha sido o cuál es la raíz profunda del asunto, qué es lo que te lleva a desear el homicidio de al menos tres seminaristas. Lo más obvio, lo más fácil sería pensar que tienes un problema con tal tipo de especie, una cuestión política, ideológica, religiosa. Esa podría ser la razón más obvia, pero me mueve que tiene que haber algo más. Sí, como dice la doctora, estoy de acuerdo, es posible que haya un anticlericalismo latente, cosa extraña cuando te declaras o se declara usted amante del orden y por lo que su perfil nos muestra parece ser una persona bastante normal, entre comillas, ya que, bueno, siempre la normalidad no es más que un mito o un ideal construido por la publicidad. En su caso, al ser de una localidad pequeña, seguramente usted, pues, tiene una carencia, dijéramos, cosmopolitismo, que le hace que le lleva a tener un impulso regresivo, un impulso primitivo, una especie de atavismo Por ese gusto de la sangre ajena. Sí, o intentar romper justo ese orden que nos intentan imponer y en el que usted está, ¿no? Y igual en esa fase de regresión, al visualizar a los tres seminaristas juntos, le sale ahí toda la represión latente que quiere usted eliminar a través de un número primo que es el 3. En este caso también yo considero, no sé qué opinará aquí la doctora, pero pienso que hay una paradoja intrínseca en todo este asunto cuando usted en un principio nos habla de haber cumplido en esta vida con el propósito o con el loable o no loable cometido de traer a este mundo a una numerosa progenie. Es decir, usted ha aportado a este mundo nuevos seres humanos, sus vástagos, sus hijos y hijas, y quizá inconscientemente, muy profundamente de su inconsciente, esto no le parezca del todo bien, pues ya que este mundo es bastante alocado y ruinoso moralmente. Es un mundo caótico, dijéramos. Y para compensar este hecho, quizá ahora desee la destrucción de otra porción de humanidad para equilibrar la población. Pero yo eso no lo entiendo. Eso a mí me parece un absurdo. O sea, no tiene sentido que usted haga eso. Y si es así, lo debería dejar de hacer. Si no, no se equilibra más el mundo porque usted para 3 y saque del mismo otros 3 o desee que otros lo hagan, porque quizás para mí ahí está el quid de la del asunto, ¿no? Es que le lleva a desear la sangre, que fue aquello que le acercó al homicidio, el hecho de que usted posara su mano derecha sobre el charco de sangre y quisiera regodearse en ella. Quizás lo que usted tiene es deseos homicidas o un deseo, una pasión hacia la sangre. Porque lo que le interesa a usted es el destrozo, el fracaso final, o sea, toda la cosa así como más tremenda que pasa o que tiene que ver con el hecho de que un camión arrase con 3 seminaristas. Entonces esa escena, un poco pantagruélica o pornográfica para usted, no sé qué es lo que le lleva a querer eso. Yo creo que se ha convertido, nuestro amigo Luciano, se ha convertido en un sangrófilo, en un vampiro subliminal. En todo caso, lo que le podríamos recomendar para desarrollar este deseo y canalizarlo a través de otro espacio, como puede ser el de la fantasía, la ideación, que desde ahí nadie le puede atacar por su moral, es ver películas snuff, donde constantemente nos están mostrando esto. Yo se lo recomiendo a usted. Sí, eso compensaría de algún modo ese deseo, que es un deseo de algún modo un deseo del voyeur, ¿no? Está condicionado por esa visualización del accidente, ¿no? Puede haber incluso una libido ahí latente, ese deseo puede tener un carácter también erótico de destrucción de seminaristas, o antierótico, si es que usted de niño los curas le metían mano, no sabemos, es un dato que se nos escapa a claro, nuestro análisis. Pero si lo que le pone a usted es ver sangre o accidentes trágicos, le recomendamos que pase por la ciudad para poder desarrollar esa sexualidad, que bien le puede hacer. Y en el cine, como bien decía usted, doctora, en el cine puede encontrar ese sustituto de una realidad macabra, puesto que al fin y al cabo en estas películas terroríficas, sangrientas, la población, el espectador, en esta sociedad del espectáculo, encuentra una compensación a sus deseos más ocultos. Pues esperamos que con todas estas recomendaciones hayamos podido poner algo de luz en su caso y nada más, disfrute con los seminaristas al sol. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana dedicaremos nuestra sección extrasensorial a las mascotas zombies. Les explicamos aquí, paso por paso, qué hacer cuando su mascota fallece y usted sufre por ello. No se preocupe, tenemos la solución idónea. Receta mágica de la bruja de mi abuela para realizar de manera casera el líquido reavivador. Para un litro de bebida isotónica para deportistas Gatorade sabor limón, ponga usted 25 centilitros de Fairy, algo de líquido descongelante en función del tiempo que lleve muerto el animal. Medio litro de cóctel Molotov, puesto a macerar previamente durante 2 noches a la intemperie. Y un pellizco de nuez moscada. Todo este líquido se bate con la Turmix y cuando empiece a salir la espuma, retírela suavemente con una espumadera de madera. Una vez que hemos obtenido esta mezcla reavivante, cogemos una jeringuilla y inyectamos en el cerebro de nuestra mascota 5 mililitros por cada lado cerebral, a través de cada oreja. A la vez que hacemos esto, decimos en voz alta: Alabim, alaban, alabim, bomban. Si estás triturado, resucita, esmirriao. A los 5 minutos exactos, veremos cómo nuestra mascota empieza a moverse y a dar señales de vida. En breve, correteará de nuevo feliz por toda la casa. Habremos resucitado a nuestra mascota. Tenemos que avisar que este experimento tiene solo un 15% de fiabilidad y que en la mayor parte de los casos nuestras mascotas solo desarrollarán el 50% de su capacidad cerebral. Otro problema que tiene es que en un 98% de los casos las mascotas reavivadas se vuelven locas, las mascotas zombies, y atacan a sus dueños. Así que asegúrense de comprar un bozal y disfruten de sus mascotas zombies. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.